partido, no pudimos competirles en ese sentido, nos quedamos cortos, pero afortunadamente con justicia el equipo saca los tres puntos. Este equipo no tiene motivo para relajarse, no hemos ganado absolutamente nada, falta mucho todavía y no hay razón alguna para salir relajados. Hoy no podemos salir relajados porque puede pasar esto, menos la siguiente semana porque estamos de visitante, porque nuevamente jugamos contra un rival directo de en el tema porcentual, y imagínate que este equipo salga un día relajado, regalaríamos mucho de lo que se ha ganado con tanto trabajo hasta el día de hoy. Profe, buenas noches, Arturo Reyes de Radio Universal. ¿A qué le achaca lo de hoy? El primer tiempo es 100% de Necaxa y pareciera que esperaba esa misma tónica. Veracruz cambia y en dos pelotas paradas por demás, deciden pasar en el juego. ¿A qué le achaca esa reacción de Veracruz que, a mi entender, la provoca Necaxa cuando renunciaron un poquito a la iniciativa? ¿Usted cómo lo ve? No lo percibo así. Nuestro problema fue que no tuvimos la pelota, no tuvimos posesiones largas como en el primer tiempo. Cuando el equipo se juntó para tocar, fue claro, fue amplio, profundo, generamos opciones. En el segundo tiempo jugamos precisamente donde a Veracruz le conviene más el dividir la pelota, el juego aéreo, el ganar los rebotes. Ahí nos pusimos nosotros mismos por esa situación en desventaja. No es que hayamos cedido la iniciativa, ni mucho menos, si nos equivocamos en querer atacar demasiado rápido cuando pudimos haber construido jugadas con una mejor elaboración. Bueno, méritos, Edson ha hecho suficientes y necesarios para ser querido por la gente. La otra pregunta no me corresponde a mí, es un tema completamente administrativo. Hola, profesor. Sí, necesitamos, ya Javi lo vi, que se nos empezaba a quedar, ya no tenía el ida y vuelta que necesitábamos en medio campo. Ellos en esa zona nos empezaron a hacer superando América, ya con la incorporación de Michel nos trabajó mejor en esa posición, tuvimos más control, nos paramos mejor, tuvimos más control de las situaciones, y bueno, básicamente sí fue por eso. Sí, porque No le dimos buena lectura a las jugadas de táctica fija, nos ganó el ansia, el nervio, acumulábamos demasiada gente en la zona donde estaba la pelota o con algunos jugadores y desajustábamos otras zonas. Y si te das cuenta, el segundo gol precisamente fue por eso, una segunda jugada donde por ir a competir donde estaba la pelota, desajustamos, quedó completamente libre el centro y ahí entra, cae el gol. Entonces básicamente fue por eso. Manuel ha hecho un gran torneo. Hoy destacó por supuesto, pero ha sido uno de los jugadores más regulares. Nos aporta mucho con y sin pelota, tiene jerarquía, tiene experiencia, tiene calidad, y hoy necesitábamos ese tipo de jugadores. Hoy sí ha hecho un gran partido, pero no solo él, hubo otros jugadores que también hicieron bastante bien. Gracias.